sea la preferida, porque es la única ilusión. Ay, la, la, la, la, la, la, que el hombre lleva en la vida, que el hombre lleva en la vida, y hasta llegar al panteón, hasta llegar al panteón. Me con